El día de reposo sabático es como una plataforma sólida con una regularidad inquebrantable que nos devuelve cada semana, nos vuelve al fundamento de todo lo que somos o podríamos ser. Es que estamos tan ocupados, corriendo de un lado para otro, gastando dinero, a la vez ganando dinero, yendo de aquí para allá, a todas partes, y luego llega el sábado y nos reconecta con nuestro fundamento, al punto de partida de todo lo demás. Porque algo que no significa nada para nosotros llega a ser fundamental solo porque Dios lo creó. Con una regularidad incesante y sin excepciones, el sábado aparece silenciosamente en el horizonte y en cada grieta y recodo de nuestras vidas. Porque nos recuerda que cada grieta y recodo pertenece a nuestro Hacedor, aquel que nos puso aquí, aquel que en el principio creó los cielos y la tierra. Un acto que continúa siendo el fundamento irrefutable de toda creencia cristiana, y de que el sábado es la señal irrefutable, modesta e inconmovible. Es un pedacito de eternidad, que viene desde la eternidad, se proyecta hacia la eternidad. Y amados, cuando el paréntesis de tiempo, como lo conocemos ahora, con todos sus males, con todos sus problemas, se cierre para siempre, regresaremos a la eternidad. Ese es tu destino y el mío. Esta semana veremos esta señal en el contexto del pacto del Sinaí. El sábado es más que una mera porción de tiempo, es la promesa de una relación rica y significativa con Dios, símbolo del descanso eterno que Dios ha dado a sus hijos. Es un día en el que dejamos de lado, en nuestras vidas, excepto a Dios, dejamos de lado todo lo demás y nos tomamos el tiempo para fortalecer nuestra relación con Él, en forma vertical y unos con otros. Es el día que Dios dice, acuérdate. Así que planifiquemos para no llegar un día tarde a nuestra cita con el Creador. Dios dice, acuérdate, para que ese día recibamos su reposo, la bendición y la santificación. ¿Dónde tiene su origen el sábado? ¿Qué evidencia prueba que el sábado existió antes del Sinaí? ¿Qué hace que el sábado sea una señal de pacto tan apropiada? En un momento más regresaré para que juntos abordemos este maravilloso tema. Comenzaremos con este versículo clave, Éxodo 31:16. Guardarán, pues, el día de reposo, aquí equivale a sábado, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Muy a menudo escuchamos la expresión el antiguo sábado judío. Sin embargo, la Escritura es clara en cuanto a que el sábado existía mucho antes de que existiera el pueblo judío. Su origen se remonta a la semana misma de la creación. Vamos a Génesis. El registro bíblico nos dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y el mandamiento lo reafirma. Y dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, aunque Génesis 2:2 y 3 no identifica el séptimo día como el sábado, esta identificación aparece por primera vez en Éxodo 16:26 y 29. Y sugiere claramente, la frase dice, reposó el día séptimo. La palabra reposó, en hebreo quiere decir sabbat, se llama sabbat, se relaciona con el sustantivo sábado, hebreo de Shabbat. Y aquí evidentemente en Génesis 2:2 y 3 enseña el origen divino y la institución del sábado como día de bendición para toda la humanidad. Jesús afirmó en San Marcos 2:27, el sábado, el día de reposo, aquí equivale a sábado, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea que Jesús dice que el sábado fue hecho literalmente para el hombre. Término genérico que abarca a toda la humanidad en su conjunto, en contraposición a los judíos solamente. Desde el principio los mandamientos expresados en relación con el pecado no eran necesarios para Adán y Eva, allí en Génesis 2, porque no existía pecado. Pero por otro lado, veamos lo que nos ha sido revelado por la profetisa de Dios. Y dice así, la ley de Dios existía antes de la creación del hombre. De lo contrario, Adán no podría haber pecado. Esto es lógico, es claro. ¿Por qué Dios descansó el séptimo día? ¿Lo necesitaba? ¿Qué otro propósito podría haber tenido ese descanso? Es que el verdadero propósito del descanso de Dios era brindar un ejemplo divino para la humanidad. La humanidad también debe trabajar durante 6 días y luego descansar el sábado. El teólogo Karl Barth sugirió que el reposo de Dios al final de la creación era parte del pacto de gracia, el que se invitaba a la humanidad a descansar con él y participar en el reposo de Dios. Al día siguiente de la creación del hombre y la mujer, Dios en su amor, sin haber trabajado un solo día, los llamó a descansar en camaradería, a establecer una comunión íntima con él, a cuya imagen habían sido creados. Y ese compañerismo y esa comunión durarían para siempre. Desde la caída de la humanidad, el sábado ha ofrecido un punto culminante semanal en nuestra vida con el Salvador, en nuestro contacto con él. O como dice el antiguo himno, que el sábado es como la cumbre de donde vemos nuestra patria celestial. Yo pregunto, ¿cómo responderías a alguien que preguntara cómo ha beneficiado la observancia del sábado tu relación con el Señor? Es una buena pregunta, ¿verdad? Si el sábado nos está haciendo una diferencia, algo está faltando, tiene que haber una diferencia porque es nuestro descanso con Jesús. Vamos ahora al sábado antes del Sinaí. Éxodo capítulo 16, versículos 23 en adelante. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y Moisés dijo, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Observa lo que revela este relato. Solo podían usar una porción regular de maná por día, pero el 6º día se debía recoger doble porción. No encontraban maná el sábado, o sea que no era el día para ir a buscar el pan de cada día. La porción extra necesaria para el sábado se conservaba intacta desde el 6º día, pero el maná no se conservaba intacto ningún otro día. Por eso, ¿qué revela esto, hermanos? ¿Qué revela esta historia sobre la santidad del sábado antes de la promulgación de la ley de Dios? Esto existió mucho antes que Dios diese los 10 mandamientos. Dice el doctor Waterman, de hecho, la ecuación del sábado como el 7º día, la declaración de que el Señor le dio a los israelitas el sábado y el registro de que el pueblo, por orden de Dios, descansó del 7º día, inequívocamente, todo apunta a la institución primigenia en la creación del sábado. Bueno, esto es claro, hermano, no podemos discutir. Así cuenta la historia, así es como ocurrió, así es como Dios lo dice. Ahora, ¿cuál es el día de preparación para el sábado? El 6º. ¿Qué día de la semana es el sábado? El 7º día. ¿Qué clase de día debía ser el sábado? ¿El sábado es un día de ayuno? ¿El sábado es una prueba de lealtad a Dios? Sí lo es, porque Dios lo dice. ¿Sabes que tu conocimiento del sábado en la actualidad a veces nos confundimos un poquito y lo manejamos a nuestra manera, de acuerdo a nuestra concepción, pero ¿en qué medida coincide con lo que enseña Éxodo 16 sobre el sábado? Es algo para meditar, ¿verdad? Cuanto más y más vamos a la palabra de Dios, más y más realineamos nuestra vida y lo que hacemos a lo que Dios nos pide. Ahora vamos a ver cómo el sábado llegó a ser una señal del pueblo de Dios. Éxodo 31:16. Guardarán pues el día de reposo, hay un asterisco allí, aquí equivale a sábado, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Cuatro veces las escrituras designan al sábado como una señal. Eso está en Éxodo, está en Ezequiel. Y una señal no es un símbolo. En la Biblia el sábado como señal funcionaba como una marca. Un objeto o condición exterior destinado a transmitir un mensaje distintivo. Nada de sí, de la señal en sí vinculaba específicamente con el pacto. El sábado era una señal de pacto entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Y sabes que eso era así porque Dios lo dijo que así era. Ahora, ¿por qué el Señor usaría el día de reposo como señal de pacto? ¿Qué tiene el sábado que lo hace un símbolo tan apropiado de la relación salvífica con Dios? Todo habla de creación, de posesión, de dueño. Eso es lo que Dios quiere con nuestras vidas y lo que espera de nosotros. Él es nuestro creador, nosotros sus criaturas. Por eso, amados, si recordamos que un aspecto esencial del pacto es que somos salvos por gracia, que las obras no pueden salvarnos, ¿qué tiene el sábado en sí que lo convierte en un símbolo tan bueno de esa relación? En parte lo explica el autor de Hebreos, dice Hebreos 4:1-4, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán a mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. O sea que lo fascinante del sábado como señal del pacto de gracia es que durante siglos los judíos han entendido que el sábado es la señal de la redención mesiánica. Veían en el sábado un anticipo de la salvación en el Mesías. Y de paso, amados, el sábado nunca fue el punto de discusión entre los judíos y en los días de Jesús. Aceptaban el sábado, el problema era cómo lo guardaban, ese era el problema. Debido a que entendemos que la redención proviene solo de la gracia, y porque entendemos que el pacto es una alianza de gracia, el vínculo entre el sábado, la redención y el pacto se hace muy evidente. Por lo tanto, contrariamente a la opinión común, el sábado es una señal de la gracia salvífica de Dios, no una señal de salvación por obras, no. ¿Cómo entiendes lo que significa descansar en sábado? ¿Cómo descansas en sábado? ¿Qué haces diferente en ese día que lo convierte en una señal? ¿Alguien que te conoce podría observar tu vida y ver que el sábado es realmente un día especial para ti? No lo hagamos una carga. Es la mayor bendición que Dios nos ha dado. Pero si lo guardamos como Dios pide que lo guardemos. Pero para guardarlo tenemos que amar a Dios primero, ¿verdad? Ahora vamos a ver el sábado como señal de santificación. Éxodo 31:13. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señal entre mí vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Considera el aspecto de la señal relacionado con el conocimiento. La interpretación hebrea del conocimiento incluye aspectos intelectuales, relacionales y también emocionales. En este sentido, saber no significa simplemente conocer un hecho. Específicamente cuando estaba involucrado, esto involucraba a una persona, también implicaba mantener una relación significativa con aquel a quien se conoce. Por lo tanto, conocer al Señor significaba tener una buena relación con Él, servirlo, temerlo, respetarlo, creer en Él, confiar en Él y buscarlo, y también invocar su nombre. Además, amados, el sábado tiene un significado como señal de santificación. Implica que Jehová santifica a su pueblo al hacerlo santo. Porque Dios está allí presente. Dice, este es mi día. Y las tres bendiciones, reposo, la bendición y la santificación son nuestros en ese día. Y el proceso de la santificación es tanto la obra del amor redentor de Dios como la obra salvífica y redentora de Dios. La justificación y la santificación son actividades de Dios. Yo, Jehová, que os santifico. Por lo tanto, el sábado es una señal que imparte el conocimiento de Dios como santificador. Lo comenta muy bien mi autora favorita, Elena de White, y dice así en Testimonios para la Iglesia, tomo 6. El sábado fue dado al mundo como señal de que Dios es el Creador. Es también la señal de que es el Santificador. Hermosas palabras. Reflexiona sobre el día de reposo y el proceso de la santificación. ¿Cómo puede el Señor valerse de nuestra experiencia de observancia del sábado para santificarnos? Dios lo ha dicho, hermanos, y va a ocurrir. Probemos. Probemos hacer de este sábado un sábado diferente. Entrar al reposo de Dios. Tú sabes bien lo que dice el mandamiento. Lo hemos aprendido de memoria desde pequeños. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo. O sea, aquí equivale a sábado para santificarlo. El mandato de recordar tiene implicaciones también para el presente. No solo debemos recordar el sábado, sino también debemos guardarlo y santificarlo. Por lo tanto, el sábado tiene importantes implicaciones para nosotros ahora, en el presente. Finalmente, recordar el sábado también nos señala hacia adelante, hacia el futuro. Porque quien se acuerda de guardar el sábado tiene un futuro prometedor, rico y significativo con el Señor del sábado. Su relación del pacto permanece porque persevera en el Señor. Y nuevamente, cuando entendemos que el pacto es una relación entre Dios y la humanidad, el sábado, que puede ser gran ayuda para fortalecer esa relación, adquiere una importancia específica. De hecho, al recordar la creación y a su Creador, el pueblo de Dios también recuerda los misericordiosos actos de salvación de parte de Dios, donde el sábado se considera, en este contexto, una señal de liberación de Egipto y un símbolo de la salvación definitiva que se encuentra en Dios. La creación y la recreación van juntas. La primera hace posible la segunda. Por eso el sábado es una señal que comunica que Dios es el creador del mundo y el creador de nuestra salvación. Comenta nuevamente mi autora favorita, dice, mediante la santificación del sábado debemos demostrar que somos su pueblo. Su palabra declara que el sábado ha de ser la señal que distinguirá al pueblo que guarda los mandamientos. Los que guardan la ley de Dios serán uno con él en la gran controversia comenzada en el cielo entre Satanás y Dios. Este es el mandamiento que está en el centro del decálogo. Allí está el sábado. Y brilla con una magnitud muy especial. Este identifica al Señor del sábado de una manera especial e indica su esfera de autoridad y propiedad. Toma nota de estos dos aspectos específicos. Número uno, la identidad de la deidad Yahvé, o sea, el Señor, que es el creador y por lo tanto quien ocupa un lugar único. Número dos, la esfera de su propiedad y la autoridad, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y en estos dos aspectos, el mandamiento del sábado tiene las características típicas de los sellos de los documentos de tratados internacionales del antiguo Cercano Oriente. Estos sellos generalmente se encuentran en el centro de los documentos de un tratado y también contienen la identidad de la deidad, generalmente un dios pagano, y número dos, la esfera de la propiedad y autoridad, generalmente un área geográfica delimitada. Las características del sello, características de un sello, están en la ley de Dios. El sábado brilla con una magnitud muy especial, amados. Viene a ser el sello de Dios y Dios quiere escribir su sello en nuestra mente, en nuestros corazones. Leo este otro párrafo muy hermoso que nos dice, la santificación del Espíritu destaca la diferencia entre aquellos que tienen el sello de Dios y los que guardan un día falso de reposo. Cuando llegue la prueba, se manifestará claramente qué es la marca de la bestia. Es la observancia del domingo. Dios ha establecido el séptimo día como su día de reposo. De este modo, se traza la distinción entre los leales y los desleales. Los que desean tener el sello de Dios en su frente deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. ¿Qué dice en Levíticos 19:30? Mis días de reposo, aquí que habéis guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. ¿Por qué hay una conexión allí, entre el santuario y los días de reposo? Es que es la forma como Dios actúa para salvarnos. Allí se habla de la gracia y reposo de Dios, el descanso eterno que Dios ha dado a sus hijos. Hagámonos esta pregunta. Guardar el sábado me está ayudando a fortalecer mi experiencia con el Señor. Si no es así, ¿qué cambios podemos hacer? En resumen, amados, el día de reposo es una señal del pacto que se extiende hasta el momento de la consumación del plan de salvación. Dios lo ha hecho así y existió antes que nosotros vengamos a este mundo y no podemos cambiar lo que Dios ha establecido. Porque esto rememora la creación y como señal del pacto de gracia nos indica la recreación final cuando definitivamente Dios haga nueva todas las cosas. Y ahora para finalizar, la ley de Dios dice que debemos santificar el día de reposo y que en él no debemos trabajar. Los hebreos se tomaban este mandamiento muy en serio. Los fariseos y demás maestros de la ley enfatizaban que llevar una carga se consideraba trabajo. Y para evitar malos entendidos fueron muy específicos sobre lo que era una carga y comenzaron a colocar leyes y más leyes alrededor de los 10 mandamientos. Eso fue lo que fue una carga en los días de Jesús y Jesús vino a enseñarles cómo guardar el sábado. Una carga, por ejemplo, era una comida del mismo peso que un higo seco, suficiente vino para mezclar en una copa, suficiente leche para un trago, suficiente miel para poner en una herida, para que se colocaban las heridas, etcétera, etcétera. Y con estas restricciones tan estrictas podemos imaginar las muchas horas que la gente pasaba discutiendo sobre lo que el prójimo debería haber hecho o no en sábado. Ese era el problema, no era el asunto del sábado lo que estaba en cuestión, sino cómo lo guardaban. ¿En qué medida estamos atrapados en baches legalistas similares a veces? O tal vez nos vamos al otro extremo diciendo, no, hacemos lo que queremos, lo que me gozo, lo que está... No, hermanos, preguntemos al Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la gran pregunta de un siervo. Pero también, ¿cuáles son los peligros de ser legalista? ¿O cuáles son los peligros de ser totalmente liberales? ¿Significa esto que debemos descartar las normas de la iglesia que no sean puramente bíblicas? Se ha dicho que la enseñanza es falsa si produce una religión que consiste única o principalmente en la observancia de lo externo. ¿Captaste? Vuelvo a repetir. Se dice que una religión es falsa cuando se produce una religión que consiste únicamente en la observancia de lo externo. ¿Cuán difícil es confundir la espiritualidad, nuestra relación con Cristo, con las prácticas religiosas? Bueno, los frutos hablan mucho. El tiempo dice dónde estamos afirmados, si en obras, reglamentos o en Jesús. Y nuestras acciones hablan a quién tenemos en el corazón. ¿Podría existir el peligro de que la iglesia adventista del séptimo día caiga en esa trampa, hermanos, de irse a un extremo al otro? Es lo que el diablo quiere, porque ambos extremos caen en el mismo pozo. En la antigüedad, la observancia sabática por parte de los judíos les ganó una reputación de pereza. Sobre la base de tu observancia del sábado, ¿crees que la gente te considera un observador de la ley o un amante de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos características? ¿Tus prácticas de observancia del sábado se centran en lo que puedes y no puedes hacer? ¿O se orientan en fortalecer tu relación con tu Salvador y con tus prójimos? El nuevo pacto es un acuerdo entre tú y Dios basado en una relación íntima. No lo olvides. Y el sábado es un tiempo de calidad para esta relación, para pasarla con Dios. Entonces, obviamente, la observancia del sábado es importante para la relación del pacto. ¿Cómo podemos restaurar la santidad y el gozo del sábado en el estilo de vida individual y colectivo? Hemos bajado la guardia en muchas cosas, amados. Hemos puesto este como un día común. Y algunos llaman en inglés cristianos 7-Eleven. Son del séptimo día, pero solamente a las 11 de la mañana. Dios nos ayude a tener el sábado en nuestra mente, en nuestro corazón, porque amamos a Dios. La mayoría de las personas religiosas, si se ponen a pensar, admitirán la conveniencia de dedicar un día a la semana a Dios. De hecho, algunos dirán que dedican todos los días a Dios. Sin embargo, ¿cuál es la evidencia de que a Dios le preocupa que honremos no cualquier día, sino el día que Él ha santificado y apartado específicamente para ese propósito? Hermanos, para mí todo lo que me basta es, Dios lo ha dicho, y cuando Dios dice algo es vida para mi vida, y yo elijo aceptar o rechazarlo. En nuestro mundo la gente dedica una gran cantidad de tiempo y dinero a divertirse, a hacer una infinidad de cosas que presumiblemente los ayuda a relajarse. ¿Cómo se puede distinguir el descanso que se supone que disfrutamos en el día de reposo del entretenimiento y la diversión mayormente egocéntricos? Y ahí entra tanto deportes como actividades que regularmente, ahora sí tengo el día para ir a nadar, tengo el día para jugar al fútbol. Hermanos, yo me imagino, ¿qué diría el Señor? Porque, Señor, ¿qué quieres que haga en este día? ¿Es para agradarme a mí o para agradar a Dios? Hay tanto antropocentrismo centrado en lo que nos gusta, pero no hemos preguntado qué le gusta al Señor. Hermanos, Dios en realidad no necesita descansar, pero nosotros sí necesitamos descansar en Dios, en Cristo. Dios no necesita descansar porque esté cansado, pero nosotros, nos dice Génesis, que Dios descansó el séptimo día para enseñarnos a nosotros a descansar en Él. Se nos dice en la Biblia, en Éxodo 31, por ejemplo, que el sábado debe ser una señal de compromiso de Israel, y podemos inferir que también con el nuestro, es nuestro compromiso con Dios. Un par de preguntas más. ¿Es posible que podamos observarlo de manera tal que transmita un mensaje contrario al que pretende? Seamos cuidadosos, hermanos, con los extremos de puesta de sol a puesta de sol, especialmente en estas latitudes. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra observancia del sábado representa los ideales de Dios? Tenemos abundancia de información en la palabra de Dios y en los escritos de su profetisa. Dios nos ayude a entrar verdaderamente en su reposo y que esta sea una señal de que somos sus hijos y Él es nuestro Dios, nuestro Creador. Busquemos a Dios en oración. Padre Celestial, gracias por las bendiciones que nos das. Al darnos tu santa ley, pedimos que tus principios sean escritos en nuestra mente y corazón. Y el sábado específicamente, que nos habla de tantas cosas, de nuestra liberación, que ya no vivimos como esclavos, sino estamos liberados por Cristo. Que ahora nos espera un futuro glorioso, que tú quieres darnos el descanso. Ayúdanos a entrar y vivir este pacto y no pasar por alto este elemento tan esencial, tan importante del pacto, nuestra relación contigo. Bendícenos. Sabemos que lo harás, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones, en un agente de esperanza. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y todos vamos en un viaje en esta vida. Necesitamos una guía, un mapa. Las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús nuestro guía. Dios te bendiga. Maranatha.